¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es la relación entre tu cabeza y tu brazo o tu estómago y tus pies? Bueno, esas son algunas de las ilustraciones que el apóstol Pablo nos dejó para ver cuál es la relación entre un miembro de iglesia y la otra para avanzar la obra de Jesucristo. Así que acompáñanos hoy mientras seguimos nuestro estudio del gran conflicto aquí en Estudiemos Juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos una vez más. Nos da mucho gusto y placer que nos puedas acompañar a través de tu televisor, el internet o la radio. En las escrituras de Pablo, él usa muchas metáforas e imágenes para demostrar cómo la iglesia debe de trabajar juntos para llevar el mensaje a todo el mundo. Pero el enemigo quiere meter su mano aún allí. Hoy estaremos estudiando algunas de las enseñanzas de Pablo y en el gran tema del gran conflicto. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un gozo estar aquí con ustedes, pero también tengo a mi amigo Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos. Continuamos a estudiar el conflicto de los siglos en la vida de Pablo y todas las cosas que sucedieron hasta en la vida de Pedro, Juan y en el libro de Hechos. Acompáñenos. Así es, Ezequiel. Hoy tenemos un estudio muy emocionante para cada uno de nuestros televidentes, pero también tenemos a nuestra amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie Fernández. Es un placer tenerlos de nuevo con nosotros. Siguen continuando estudiando con nosotros. Y el estudio de ahora se trata, como dijo nuestro amigo, sobre Pablo. Un personaje como él perseveró y es un ánimo para cada uno de nosotros. Así es, un hombre que hemos estudiado en muchas ocasiones, pero hoy lo estaremos viendo bajo la sombrilla, por así decir, del gran conflicto. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Por supuesto, siempre les hago acordar que traigan sus Biblias porque no hay mejor manera de aprender de tener una propia Biblia y estudiar con nosotros también. Así es. Gracias, Sharon. Pablo y la rebelión. Porque este gran conflicto continúa y cada semana vamos viendo las diferentes etapas de todo esto. La semana pasada estuvimos viendo cómo se va desarrollando todo esto y hace un par de semanas atrás estuvimos viendo cómo cómo el enemigo atacó a los discípulos, las enseñanzas de Jesucristo, pero hoy estamos moviéndolos más a Pablo y sus enseñanzas y qué nos tienen que ver. Pero antes de abrir las Sagradas Escrituras y poder estudiar, le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener la palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, por la vida que podemos dedicar de vuelta a ti. Y te pedimos, Señor, que mandes tu Santo Espíritu para que entendamos tu palabra y que lo podamos aplicar prácticamente en nuestras vidas también. En nombre de Jesús. Amén. En muchas ocasiones, cuando Pablo hablaba a las iglesias, tenía que usar un vocabulario sencillo o diferentes metáforas, ilustraciones. Para aquellos amigos que nos están viendo y quizás no saben qué es una metáfora, es prácticamente una clase de ilustración en el vocabulario, una comparación, un contraste, por así decir. Y Pablo usa muchas de ellas para enseñarnos cómo la iglesia debe estar unida para seguir adelante. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede leer el versículo de estudio que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Okay. Y dice aquí en este pasaje: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Wow, qué hermoso versículo, porque esto nos habla acerca de la victoria que tendremos sobre la muerte. Y vamos a regresar a ese versículo más adelante en este estudio, porque vamos a ver acerca de la victoria que hay en Cristo Jesús, que aún podemos vencer la muerte. Pero bien, nuestro primer énfasis va a ser en Romanos capítulo 5. Allí Pablo resume puntos principales de la siguiente manera. Estamos viendo las enseñanzas de Pablo y mantengamos el gran conflicto en mente, esa batalla entre el bien y el mal, lo que Satanás ha hecho y lo que Jesucristo vino a hacer. Prácticamente del versículo 1 al 11, Pablo nos dice que hemos sido justificados por fe a través de Jesús. Tenemos acceso directo a Jesús y nos regocijamos en esa esperanza. Las tribulaciones ya no nos preocupan. También nos da la promesa de que cuando éramos pecados, Cristo murió por nosotros. Y déjenme leerles ese versículo, en el versículo 8 quizás es el más poderoso en estos primeros 11 versículos. Dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermosa promesa. Mucha gente se desanima porque ve el pecado alrededor, pero aún cuando estábamos en el pecado, Cristo murió por nosotros para librarnos del pecado, no solamente en el pecado, pero del pecado. Es un rescate, por así decir. Y siguiendo los versículos, ahí dice, somos salvos por medio de la vida y muerte de Jesucristo en nuestro lugar. Él tomó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos. Y nos regocijamos en la reconciliación. Porque cuando el pecado entró, ¿recuerdan a Adán y Eva? Hubo una separación. El pecado fue la que nos separó. Pero Cristo vino a reconciliar a la humanidad. Ahora, del versículo 12 al 21, ¿qué nos revelan en cuanto al gran conflicto a estos versículos? Aquí nos enseña la naturaleza del hombre. Miramos que dice que, versículo 18, 18 dice, así que porque por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Y quién era ese uno? Era Adán. Adán. Así que por un hombre entró la transgresión. Ajá. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Y quién fue ese uno justo? Fue Jesús. Jesús. So, miramos que el pecado entró por un hombre, pues fuera por Adán. Pero también miramos que cuando Jesús murió, él no solamente murió por él mismo, pero él murió por todos los hombres. Y es interesante de que lastimosamente la humanidad cayó, y algo que yo puse aquí en mi nota personal en cuanto a estos versículos, que es hermoso, de que mucha gente dice, bueno, pero ese fue Adán el que pegó, porque yo tengo que sufrir las consecuencias. Y yo puse aquí de que aunque no tuvimos parte en esa mala elección que tuvo Adán, y sufrimos las consecuencias de ello, sin embargo, es hermoso ver de que no tuvimos elección en cuanto a Jesús venir a este mundo para rescatarnos. Dios ya había visto la consecuencia. Dios sabía que si había una posibilidad de una rebelión, y Dios ya de antemano ya había hecho un plan para rescatar a la humanidad. Miramos que Adán cometió la desobediencia. Y dice en Efesios que nosotros también fuimos hijos de desobediencia, o sea que nosotros también somos condenados porque lo que hemos hecho. Pero sin embargo, también Dios nos dice que también podemos ser hijos del Señor en 1 Juan capítulo 3. So, Dios, cuando Él murió, aunque estamos bajo la condenación, ni una persona tiene que sufrir esas consecuencias. Dios promete que aunque nosotros hemos caído en pecado, dice que Él nos promete que nosotros podemos ser hijos de Dios. Exactamente. Y también vemos en el versículo 19, que dice, así habla de Adán, de cómo él desobedeció, entonces todos nosotros sufrimos. Pero dice, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y vemos que cuando Dios nos pide que seamos obedientes nosotros, Él sabe de que en nuestras fuerzas no podemos ser obedientes. Por eso Jesús vive su obediencia por nuestras vidas. Así que la primera metáfora, por así decir, o comparación que el apóstol Pablo usa para que veamos este gran conflicto fue el de Adán y Jesús, pero hay otro que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 3 y es en cuanto al edificio de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15, si hay alguien que lo desea leer, Primera de Corintios 3, 12 al 15. Dice, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora que estos versículos, yo sé que pueden tener un reto para algunos que lo están leyendo, pero estos versículos que nos enseñan en cuanto a cómo nos relacionamos el uno y el otro. Porque aquí estamos hablando acerca de ser colaboradores con Jesús. Miramos aquí que el apóstol Pablo anda hablando de edificando una casa. Él dice que en la casa uno la hace con piedra, el fundamento. Miramos que alrededor de la casa está hecha de madera. Y dice que básicamente que cada obra se hará hecha manifestada. Y lo que él dice es que es al fin de cuentas, como así fue construida la casa, uno va a saber si fue construida correctamente o si no fue construida mente. Y este relato es básicamente un relato que nos enseña, que habla del carácter del ser humano. Nosotros estamos, como sabemos que somos cristianos, y estamos en este camino yendo a la vida eterna. Y básicamente como nosotros construimos o como nosotros decidimos para Dios o para Satanás, al final de cuentas, se va a ser revelada nuestras decisiones. Y pues aquí el apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros sepamos que debemos edificar sabiamente. Y como tú le diste a la cabeza del clavo, como dice el dicho de que al final del día se revelará sobre quién estamos edificados. Y Jesucristo quiere que la fundación sea Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 16 ahí. Ahí mismo dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Sabiendo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahí eso nos debe de recordar la importancia que es tener una mente y cuerpo saludable para la honra y gloria de Dios también. Y es muy interesante porque dice el versículo 17, dice, si alguno destruyere qué, el templo de Dios. Y ahora, los versículos anteriormente andaban hablando de formando un carácter. Y dices, si alguien destruyere, o sea que no andamos trabajando con Dios para construir el edificio, pero andamos destruyendo. Y así también, Jesús lo dijo muy sencillamente. Él dice, el que no está conmigo, esparce. Y así es, cuando uno mira estos versículos, es claramente de que como cristiano no puedo decir, bueno, voy a hacer lo que sea con mi vida. Eso sería ir contrario a las Sagradas Escrituras. Soy redimido, soy comprado con la sangre de Jesucristo. So, le pertenezco a Él. Y el cuerpo debe ser mantenido como un edificio que no solamente le pertenece a uno, sino que sabemos que Cristo quiere morar en nosotros, no solamente en nuestro hogar físico, sino que también en nuestro corazón. Y cuando nuestros vecinos y familias ven que realmente nos importa qué metemos en nuestro cuerpo, porque creemos que pertenece a Jesús, realmente les viene un interés de conocer al Jesús que nosotros conocemos. Especialmente aquí en Norteamérica, vivir una vida de acuerdo a las Escrituras habla mucho y tiene resultado. Para nuestros amigos que viven fuera de los Estados Unidos, no sé si han visto algunas de las estadísticas, pero lastimosamente los Estados Unidos es uno de los países desarrollados más obesos del mundo, donde la gente está demasiadamente sobrepeso, y lo estuvimos estudiando en algunos de nuestros devocionales y en nuestras clases también, y es triste. Pero cuando lo ven a uno que come diferente, habla diferente, se viste diferente, no tiene estrés como todo el mundo, la gente se pone a preguntar, oye, ¿tú por qué comes de esa manera? ¿Tú por qué hablas de esa manera? ¿Y por qué se viste así? Y esto, y la curiosidad le entra a la gente, y eso crea oportunidades para compartir a Jesucristo. Otra metáfora está en 1 Corintios capítulo 12, versículos 14 al 26, y es en cuanto hace la comparación entre un cuerpo físico y la iglesia. ¿Y qué podemos aprender en cuanto a cómo relacionarnos unos a otros como hermanos de iglesia en esos versículos? No sé si alguien quisiera leer del 14 al 18. ¿Y qué dice? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. También. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Aquí miramos aquí que Pablo anda hablando sobre el cuerpo humano y dice que básicamente todos son regalos y es una dádiva que Dios nos ha dado. El olfato para oler, nuestros oídos para escuchar. Y si nosotros no teniéramos uno de esos, nosotros estaríamos como básicamente no podíamos funcionar. Y así también lo mismo, ningún miembro del cuerpo humano es más importante que el otro. Todos, todos trabajan únicamente. Y es así en nuestra iglesia. El predicador no necesariamente es la persona más importante. O a lo mejor ni el presidente ni el rey, aunque hacen una gran obra, pero todos los seres humanos trabajando en un equipo es lo que es importante. Exactamente. Y también esto es otro testigo para el mundo de cuando nos ven trabajando en equipo. Sabemos que Pablo también dice que nos conocerán por nuestro amor. Y vemos que cuando trabajamos en equipo con Jesús a nuestra cabeza, realmente cambia cosas en las personas de afuera también. Amén. Cada persona parece tener diferentes dones, diferentes habilidades, y todas deben de ser usadas para la edificación de la iglesia. Y eso habla cantidades. Sigamos analizando. Y así como eso, por eso vemos que hay 12 discípulos y cada uno era diferente personalidades. No, cada uno tenía diferentes cosas poderosas que pueden hacer ellos, y unos no, eran más débiles en otras áreas. Es lo mismo en nuestras iglesias. Cuando en colportaje, eso es algo que me relaciona mucho. Cuando Dios manda a una persona a una casa específica, es porque Él sabe que esa persona puede conectar con esta persona. Y por eso es que Dios nos ha dado muchas personalidades diferentes, y ese es un don también, la personalidad que nos las da, porque hay personas tímidas que pueden alcanzar a personas tímidas. Claro. Hay personas alegres que pueden alcanzar a diferentes personas. Así que nadie es menos que otro. Aunque a lo mejor una persona en la iglesia dice, pero yo soy tímida, no me gusta salir, no sé qué hacer. Pues esa persona puede alcanzar a otras muchas personas. Así que les dé ánimo. Así es. Sí. Y concluye aquí el versículo 26 del capítulo 12. Dice, de manera que si uno de los miembros padece, queriendo decir de que si alguien en la iglesia no está cumpliendo con su responsabilidad, todos los miembros se conduelen, digamos, sufre la iglesia cuando no estamos trabajando en equipo, por así decir. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Como dijo Sharon, que cuando una iglesia está trabajando unida, no solo se le reconoce a ese individuo, sino que la iglesia en esa comunidad es reconocida. Ahora, una metáfora que es bien conocida, sin duda, para los estudiantes de la Biblia, es la de la armadura de Cristo. Dios. Analicemos una vez más esa armadura en Efesios capítulo 6, versículo 11. Yo sé que hasta los niños, hasta cantitos se han hecho en cuanto a estos versículos, pero ¿qué representa esta armadura y qué es lo que une esta armadura o este uniforme de soldado, por así decir? No sé si hay alguien que quiera leer quizás del versículo 10 al 13. Okay, aquí lo tengo, dice... 11 al 13, perdón. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo para estar firmes. Ok, esto está lleno. Hay que tratar de desenvolverlo. La realidad de la gran controversia se encuentra aquí en estos versículos. Hay una batalla literal contra un enemigo real también. ¿Y cuál es el propósito de la armadura? De acuerdo al versículo 11, ¿cuál es el propósito de esta armadura? El versículo nos hace acordar de aunque estamos en una batalla literal, esta batalla literal, la raíz está en potestades espirituales, supernaturales, que nosotros no podemos ver. No es, si tenemos un problema con otro hermano, no es que ese hermano es el problema, es las fuerzas trabajando detrás de él. Claro. Entonces vemos que Pablo está tratando de enseñarnos la imagen grande del universo, lo que realmente está pasando. Entonces después cuando introduce al armadero de Dios, muestra como cada uno de esos, las partes del armadero, son para pelear batallas supernaturales. Exactamente. Y ese es el propósito de la armadura, para hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Pero también no solamente tenemos la batalla contra el enemigo, pero también la palabra de Dios dice que nuestra mente es enemistad contra la ley de Dios. Y es muy importante que nosotros nos pongamos la armadura de fe, el casco de salvación, la espada, que es la palabra de Dios. Y si nosotros paramos de orar, estudiar la Biblia, ¿cambia el amor de Dios hacia nosotros? No cambia, pero si nosotros nos detenemos de estudiar la Biblia y de orar, Satanás puede entrar y echarnos, nos puede despedazar. No es que nosotros que andamos leyendo la palabra de Dios para tener el amor de Dios, pero lo hacemos para protegernos contra Satanás. Es muy esencial que cada día estudiemos la palabra, no por obras, pero para protegernos contra el enemigo y contra nosotros mismos. Claro. Y miren qué es lo que sostiene a esta armadura fija. Miren el versículo 14, dice... Por tanto, manténganse firmes y fajados, ¿con qué? Con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Así que el cinturón de la verdad es la que nos tiene unidos. Así que cuando haya unidad en la iglesia, tiene que haber unidad en la verdad, en la palabra de Dios. Porque lastimosamente, en muchos lugares se están uniendo, no en la verdad, pero sino que en el error. Porque muchas personas dicen que, si tú no apoyas este programa o este evento o X, Y, Z, eres divisivo. Pero, ¿qué es lo que está causando la división? ¿La verdad o la mentira? Tenemos de que estar unidos en la verdad y la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Si no está escrito aquí, hay un tremendo problema. Y también puedo añadir algo muy... Este está muy bonito. Si miramos aquí que aquí hay una lista de diferentes partes de la armadura y miramos que son metáforas o símbolos. Y es muy interesante porque el Viejo Testamento son puros símbolos y el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento explica esos símbolos. Así es. Y Dios hizo esto porque Él sabe que cuando la verdad está conectada con un símbolo, da una gran impresión en la mente. Y es muy interesante porque tú hablaste sobre el cinturón. ¿Por qué el cinturón es la verdad? Es porque une a todas las partes. Y sin ese cinto también hay verdad. Y este es un desafío para todos nuestros televidentes. Que si tú puedes Si tú puedes meditar en cada parte de la armadura y tú puedes mirar, miro que aquí está el símbolo, ¿qué es la verdad que significa ese símbolo? Y una bien fácil es la espada. ¿Por qué la palabra se refiere a una espada? Y porque dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la espada corta. Y tú puedes comenzar a explicar por qué dice que el casco es de salvación. ¿Por qué significa eso? ¿Por qué será que esto es de feo o los dice ceñir nuestros pies con las sandalias, con el evangelio? ¿Por qué dice eso? Y cada miramos que no era... Pablo no escribió estas cosas nomás por así, por la nada. Él los escribió porque cada cosa, él sabía que tenía un poder. Un significado muy poderoso. Y quisiera regresar a donde comenzamos. Vayamos a 1 Corintios 15, 12. Dice 12 a 21. Dice, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. En 30 segundos... ¿Por qué es importante la resurrección? Ese es el poder del evangelio. Muchas personas andan sufriendo por la muerte y muchos han sido desamparados, han sido olvidados por la muerte. Pero Dios nos promete darnos salvación por medio de Jesucristo y, más importante, Él nos va a dar una vida nueva. Así es, Ezequiel. Es hermoso porque es importante que proclamemos la esperanza que tenemos en la resurrección, especialmente en el mundo en el que vivimos. Un mundo del cual ya todos estamos cansados de ver que la muerte nos robe a nuestros seres queridos, pero es hermoso ver de que Jesucristo nos ofrece la esperanza de la resurrección. Y tú, amigo, tal vez estás en alguna situación como esa. Tienes algún ser querido que fue un fiel cristiano avanzando la obra de Jesucristo y ahora está descansando, esperando de que Cristo vuelva para resucitar a aquellos que murieron en la fe. Así que, amigo, te queremos animar a de que sigas estudiando estas hermosas verdades que encontramos en las cartas de Pablo, que tomes la armadura del cristiano, el escudo, el casco, el calzado y todas las partes para que puedas pelear la buena batalla de la fe en este gran conflicto que todos esperamos. Así que hasta la próxima. Que Dios te bendiga y que nos acompañes. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Wichita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas, 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.